todos, yo soy Roberto, hoy es día 18 de septiembre, estamos a sábado, son las 4 y media y estamos emitiendo el Hablando Sin Parar de la segunda temporada, el tercer episodio, en pleno directo. Sabéis que podéis seguirlo vía Ustream o también podéis acompañarme en el chat en IRC hispano, pues entrando directamente en hablandosinparar.wordpress.com, allí tenéis toda la información para seguir este episodio conmigo y grabar un nuevo programa de este pequeño podcast que llevo ya grabando pues unos meses. Parece mentira cómo pasa el tiempo, pero ya llevo pues unos... Este va a ser el 15º en total, sí, el exacto, 15º programa de Hablando Sin Parar. Y que bueno, es una manera de pues contaros cosas, compartirla con vosotros y al fin y al cabo pues también egoístamente hablando, matar ese gusanillo que siempre tengo a la hora de, pues, de compartir cosas y sobre todo grabar para bueno, no perder un poco de comba en todo esto del rollo del podcasting, que no deja de ser una manera de emitir por radio online para que podáis descargarlo y escucharlo pues, cuando queráis, desde donde queráis y en el momento que os dé absolutamente la gana. Bueno, yo la verdad es que estoy grabando a las 4 y media y hay una cosa que me venía rondando por la cabeza y es que echo muchísimo de menos el grabar por la noche. Porque por la noche al fin y al cabo es como unas horas, unos momentos en los que se ven las cosas de otra manera. Parece que todos estamos haciendo como reflexión de lo que ha pasado durante el día, durante las semanas. Y es un momento más mágico, ¿no? Para poder compartir con todos vosotros al fin y al cabo pues todas experiencias o todos los mensajes que se van ocurriendo y que se van lanzando a este micrófono que tengo delante y que van llegando de una manera o de otra a vuestros oídos. Y la verdad es que también hay que decir que también puede ser por mi no sé cómo decirlo, pero mi costumbre de escuchar los podcasts por la noche. También se escucha la radio, ya sabéis que la radio nocturna siempre ha tenido ese punto, esa naturaleza más hipnótica en la que nos rodean los sonidos, las palabras, etcétera, y que nos llegan pues de otra forma. A mí, personalmente, soy muy, muy aficionado a la radio nocturna y yo creo que los podcasts, por ahí también me viene, ¿no? El tema de escucharlo por la noche, no sé, parece que incluso le estamos prestando más atención a lo que nos van contando, etcétera. Pues bueno, a la hora de grabar, tengo que deciros que a mí, pues la noche también es algo que me gusta mucho. Bueno, por circunstancias, pues porque siempre llegamos cansados a casa, etcétera, etcétera, pues bueno, lo he dejado un poquito de lado y bueno, en el momento que mejor me viene de la semana para grabar, que es este, los sábados, un poquito más tarde después de comer, pues aquí estamos. Pero sí que reconozco que algo hay que hacer por la noche, porque realmente me encanta hacerlo. Me encanta grabar por la noche y compartir las experiencias en esos momentos que tal vez, pues bueno, nos lanzan un poquito a contar de forma más íntima todas las cosas que se nos van ocurriendo. En este caso, pues a mí, que soy un poco capullo en estos temas y no sé un poquito qué deciros cuando me lanzo a grabar sin guión. En fin, en cualquier caso, hoy, pues bueno, había pensado unas cuantas cosas para contaros, para seguir hablando sin parar. Y antes de nada, pues querer agradecer a todos los oyentes que estéis ahí y también, por supuesto, a toda la gente que está dentro de la página de Facebook en Hablando Sin Parar. Ya hemos llegado a la mágica cifra de los 600 fans, con lo cual, pues bueno, desde aquí estoy súper orgulloso y os mando a todos y a todas un fuerte beso y un abrazo. En cualquier caso, el tema de hoy, para no perder el hilo, es un poco, pues bueno, hablaros de esos recuerdos de la infancia que venían en forma de tebeos, de dibujos animados, de cómo ha cambiado pues todo el rollo, ¿no? Ahora, al fin y al cabo, ya sabemos que los niños y niñas, pues bueno, van por otros lados, igual más incluso tecnológicos, bueno, pues todo ha cambiado mucho. En realidad, pues bueno, yo soy un niño de los 80, porque yo nací en diciembre del 80, con lo cual, pues ya, bueno, los que estéis por mi época o por ahí, pues bueno, ya os podéis imaginar, seguro que reconocéis un montón de las cosas que os voy a hablar. Y es que, pues bueno, hablando el otro día, pues me empecé a recordar dibujos animados que yo veía mientras, pues, tomaba algo, merendaba, comía, porque al fin y al cabo los críos, pues era lo que hacíamos, ¿no? Veía la tele, pues cuando merendaba y comía, y cenaba, claro. Al fin y al cabo, los dibujos animados no sé si han cambiado mucho o poco, no soy muy consumidor de dibujos animados, pero yo creo que antes molaban más. Yo me acuerdo de, por ejemplo, de los típicos dibujos de Hanna-Barbera, todavía nos partíamos de risa hablando de ellos porque eran graciosísimos, Tristón y Leoncio, el Pepe Hipopótamo, como no, el Oso Yogi, Bubu, etc. Bueno, eran dibujos que estaban, a ver, estaban mal hechos, o sea, eran dibujos bastante cutres, pero que la verdad es que tenían un punto que a mí me encantaban. Y además, de hecho, pues ya os digo, es que todavía los recuerdo con mucha simpatía. También, por supuesto, recuerdo los típicos dibujos que estaban englobados dentro de programas, tipo Barrio Sésamo, tipo La Bola de Cristal, por supuesto. Bueno, La Bola de Cristal, que ahora ya parece que no, pero hace unos años se volvió a poner de moda. Todo el mundo estaba como medio loco, ¿no?, con La Bola de Cristal. Incluso editaron DVDs con recopilatorios, o creo que incluso los programas enteros, ahora no recuerdo. Pero bueno, que todo se relacionaba en unos pequeños monigotes. Bueno, empezaba por unos pequeños monigotes, que eran los electroduendes, la bruja avería, etc. Luego llegaban los presentadores, que era Alaska, que también estaba por ahí, pues bueno, un montón de gente. Es que pasaron un montón de gente por La Bola de Cristal. Que para los que os suene un poquito raro, pues era un programa que se emitía los sábados, creo que los domingos también, los sábados y domingos, en horario de mañana, y que empezó a ser pues como una especie de programa infantil, como digo, en el que pues había un montón de sketch, había actuaciones más tirando para lo infantil, pequeños dibujos animados. Bueno, por supuesto, quien no recuerda a, como digo, a los electroduendes, a David el Gnomo, que bueno, lo echaban todo por ahí, no sé. Son recuerdos de una época bastante de niñez, con lo cual seguramente haya cosas que meta la pata, y bueno, para eso estoy vosotros, ¿no? Para también decir, oye, no, esto no era así, era esa. Bueno, en cualquier caso, pues como digo, había un montón de dibujos animados. Y luego ya, como que conforme pasaba el tiempo, La Bola de Cristal duró varios años, pues comenzaron a meter más tema tirando a lo juvenil. Y yo me acuerdo que había como actuaciones en vivo de grupos, yo me acuerdo de Loquillo, los Trogloditas, había un montón de cosas ya más tirando a gente más, pues bueno, a preadolescentes, ¿no?, por decirlo así. Pues bueno, eran cosas que estaban en la televisión. Antes en la televisión pues solo teníamos dos canales, en realidad, pues bueno, la primera cadena y la segunda cadena, con lo cual pues ya os podéis imaginar el cambio que era, ¿no? Ahora al fin y al cabo tenemos tropecientos mil canales de televisión y cada uno echa lo que quiere. Bueno, de hecho hay canales temáticos solo de dibujos animados y para niños. Pues bueno, antes teníamos esos pequeños rincones en el que pues los críos nos poníamos ahí a ver la televisión como locos, y la verdad es que estaba bastante bien. Yo tengo muy buenos recuerdos de eso, ya os digo, hay un montón de series de animación que podríamos hablar, pero bueno, tampoco es el tema, ¿no? A mí me vienen muchos recuerdos nostálgicos también de la época de los tebeos. Ahora se llaman cómics, pero yo cuando era crío, pues eran tebeos. Los típicos, por supuesto, Mortadelo y Filemón, los típicos Zipizape. Bueno, digo típicos, pero entonces eran pues como los reyes del mambo, ¿no? O sea, realmente Mortadelo y Filemón, bueno, ¿a quién no nos ha acompañado de aquella época en un montón de aventuras? Sobre todo, pues bueno, que aquellos tiempos en los que la imaginación la teníamos por las nubes. Ya, bueno, poco a poco te vas haciendo mayor y esos momentos de imaginación y esas ganas de jugar se te van yendo, porque bueno, la verdad es que crecer es la putada que tiene, ¿no? Que te vas dejando aquella época de niñez a un lado, y a pesar de los recuerdos, pues bueno, ya parece como que ya no es cosa de jugar, ¿no? Obviamente. Y bueno, pues yo tengo muy buenos recuerdos de haber leído pues esos tebeos, y además el otro día pensándolo, bueno, yo tengo en el trastero de casa, pues por supuesto, todo guardado, porque yo la verdad es que sí, hay cosas que siempre te gusta tirar, porque ya pues como que los ves por casa y bueno, no pintan nada, pero sí que los tebeos y algunos juguetes de cuando era pequeño los sigo guardando por ahí. Los tebeos, alguna vez pues me doy un paseo por ellos, y bueno, la verdad es que me llama la atención de la gran cantidad que tengo. Luego, pensándolo y echando la vista atrás, recuerdo que había tiendas, pequeñas tiendas de barrio. Me acuerdo en Zaragoza que había uno por el Coso Bajo, tirando hacia el barrio de la Magdalena, que te cambiaban tebeos. Tú le llevabas tebeos viejos y ellos, bueno, no sé exactamente, no recuerdo cómo cómo me voy a acordar, se me llevaba mi padre de la mano con una bolsa. O sea, imaginaos el tiempo que hace. Pero que no sé cómo los cambiaban, no sé si era por a peso directamente. Tú les llevabas tantos tebeos y ellos te daban dinero o te los cambiaban por otros. Así pues nunca, pues era como una especie de alquiler, un trueque que había, al menos en esa tienda, yo era la que me manejaba. O directamente pues según el tebeo, si era más nuevo, si era más viejo, si era de una colección, si era de otra, pues bueno, te daban 2x1, 3x1, no lo sé exactamente cómo lo hacían, pero yo la verdad es que ahora no sé si existen ese tipo de trueque actualmente relacionado con los cómics. Me imagino que sí, porque, bueno, incluso ahora me imagino que con el tema de internet, pues el tema de intercambiar de cómics y tal, pues estará bastante de moda, digo yo, ¿eh? Ya os digo que es una cosa que desconozco totalmente, pero que yo recuerdo con bastante nostalgia y alegría aquellos años en los que pues llegábamos los sábados por la mañana, yo me levantaba temprano, me iba corriendo a la habitación de mis padres y casi me tiraba encima de mi padre para meterle prisa, ¿no? Porque, oye, teníamos que ir a cambiar tebeos. Y bueno, la verdad es que era curioso. Ahora, ya digo, los críos se mueven por todos lados y las cosas son como son. Antes yo recuerdo en mi casa, pues que, bueno, obviamente no teníamos videoconsola, no teníamos ordenadores, y yo pues lo único que hacía era pues leer tebeos, leer cómics, escuchar música en aquellos... bueno, yo soy de la época de radio casete, al fin y al cabo. Yo los vinilos no los he conocido. Mis padres tampoco les dio por comprar vinilos, con lo cual, pues bueno, éramos de casete. Y yo recuerdo pues coger el radiocasete de una pletina, que bueno, era como plano, bueno, era un radiocasete un poco rarillo, pero que eso sí, grababa, grababa voz. Que por cierto, de ahí me, yo creo que de ahí me viene el tema de la radio y del podcasting, porque mi madre, os voy a contar una pequeña historia familiar, así que nunca, no, nunca la suelo contar por ahí, pero bueno, ya que estamos y me ha venido a la cabeza, pues os la cuento. Yo, la primera vez que a mí me grabaron hablando fue mi madre cuando yo tendría, pues no sé, 3 años, 4 años, no sé. Solo sé que yo tengo una cinta de casete por ahí en un cajón de estos que tienes en el trastero, lleno de polvo, porque al fin y al cabo pues son cajas de hace otros 300.000 años que guardamos por ahí. Y tengo ese casete en el que pues mi madre me grabó como que no 60-90 minutos diciendo tonterías. Básicamente es lo que digo ahora, pero con la voz más aniñada y bueno, y obviamente pues con el mismo poco sentido que muchas cosas de las que suelo decir. Pues imaginaos, ¿no? Yo un renacuajo que era pues grabándole y cantando cosas y yo qué sé lo que... imaginaos lo que podría decir pues delante de un casete. Y de mi madre, pues ahí, pues oye, aún tengo la cinta por ahí. La verdad es que ahora que me viene a la cabeza igual me la escucho para al menos echarme unas risas, ¿no? Recordando que aquellas épocas. Pero bueno, pues yo eso hacía los fines de semana y eso hacía cuando tenía tiempo. Directamente escuchar música, leer tebeos, jugar con a los indios y vaqueros. Pues por supuesto ver cositas en la televisión, pero bueno, televisión, yo me acuerdo que tenía la televisión en blanco y negro por ahí. Yo creo que hasta los... yo entré en la televisión en color bastante tarde, yo creo que fue en los 89, no sé, puede que en los 90 ya, pero vamos, yo tenía televisión en blanco y negro y yo me acuerdo de, por ejemplo, el programa este que era Cajón Desastre, no sé si os acordaréis de Cajón Desastre, pero Miriam Díaz-Aroca, esta actriz que ya es viejuna, pues empezó allí, además haciendo cosas para chavales y tal, y yo me lo pasaba genial y viéndolo. Y yo me acuerdo una de las primeras grandes impresiones que me llevé en mi vida fue el ver en Cajón Desastre, que yo estaba acostumbrado, como os digo, a verlo en blanco y negro, a de repente mis padres comprar una televisión en color y de repente ver que había colores. Fijaos qué tontería, pero claro, un chaval ingenuo totalmente y de repente, pa, ver que pues cuando hacían pruebas entre grupos de carreras que salía Miriam Díaz-Aroca pegando silbidos, venga, no sé qué tal, pues descubrir que había un equipo rojo y un equipo azul y que no era un equipo gris oscuro y otro equipo gris claro. Bueno, pues fijaos qué tontería, ¿no? Es cosas curiosas que al fin y al cabo te van viniendo. Son, bueno, estas historietas. Daos cuenta las cosas, llevamos 13-14 minutos de podcast y yo pensaba hablaros de cómics. Pero claro, como tampoco tengo mucha idea de cómics y ni de tebeos, al final, ¿en qué derivan las historias, ¿no? que termino contando en este podcast? Bueno, espero que al menos alguno sonría recordando aquellas épocas y seguro que tenemos todos un montón de anécdotas relacionadas de cuando éramos pequeños, cuando éramos críos y en fin, pues imaginaos, ¿no? ¿Qué os voy a contar a vosotros? Todos hemos tenido nuestras historias. Bueno, me he olvidado del chat, pero acabo de dar una vuelta... Y estamos por, como digo, el irchispano.es, en los webchat. Bueno, estamos acompañados por Benger, por Harkandi, por Josemilla, por Led, por Oscar y por alguien que no tiene chat, o sea, no tiene nick, pero bueno, oye, anímate y ponte un nick. Bueno, aquí estamos. La verdad es que no avisé mucho de que iba a emitir en directo porque no tenía pensado grabar el viernes. Al final me dio como un poquillo de carraspera en la garganta y no tenía muy claro si iba a poder grabar en directo, pero bueno, aquí estamos, cumpliendo, por supuesto, con vosotros. En fin, el caso, que me pierdo, es un problema esto de andar en el directo, porque como desvíe la atención me pierdo un poquito en lo que os voy contando. Pues bueno, sí, la verdad es que, como digo, tenemos un montón de todos de recuerdos y bueno, yo al menos los míos, pues tengo un montón de anécdotas de chaval. Ahora me ha venido un montón de recuerdos a la cabeza contándoos el tema de los tebeos, porque, pues bueno, yo tenía, pues, bueno, tenía como un escondite en mi casa en donde iba guardando los tebeos y me iba a ir a leer, porque claro, leer tebeos así porque sí no tiene gracia, lo que tiene gracia es leerlos en secreto sin que nadie los vea. Y yo recuerdo a los 4 o 5 años, que empezaba pues con esto de los tebeos, bueno, no me acuerdo ahora exactamente cuáles eran los primeros, yo creo que era Rue del Percebe 13 y Pepe Gotera y Otilio, los primeros que llegaron a mis manos, me parece, creo que sí. Y yo recuerdo que me iba, teníamos en la casa donde vivía yo de crío, pues teníamos como una especie de salón, pero era una habitación porque teníamos dos salones, era uno, pero bueno, era una casa vieja, una no, bueno, no lo utilizábamos mucho, y por eso casi siempre pues estaba vacío, era como una especie de trastero, para entendernos, ¿no? Y ahí teníamos un pequeño hueco que daba a una especie de terraza que no se usaba, era un tema comunitario, pero bueno, no os voy a contar. El caso es que, como lo teníamos ahí y teníamos acceso desde mi casa, pues oye, yo me colaba de vez en cuando, por ahí me ganaba la bronca de mi madre, porque obviamente me podía hacer daño, era un niño, y me podía caer entre los escombros que había, que te guardaba la comunidad allí, pero bueno, yo ahí me colaba. Y recuerdo que me metía ahí a leer, ¿no? Y me pegaba, pues yo qué sé, mis buenas horas ahí leyendo. Yo me he pegado mucho tiempo allí disfrutando de los tebeos. Luego, recuerdo que también, claro, al ser comunitario, pues desde otras casas del bloque, pues había un montón de gente que no sabía qué hacer con pues, libros que tenía, tebeos, bueno, no sé exactamente quién era, pero cada cierto tiempo yo me metía por esa habitación extraña, llegaba a esa especie de trastero y me encontraba con pilas de tebeos, de revistas de videojuegos y tal. Y joder, eso era a mí como, yo qué sé, imaginaos. De repente, ¡bum!, te encontrabas con material nuevo, ¿no?, para leer. Y no es que, claro, obviamente no me lo podía meter a casa, porque además de que, si no, pues ya digo, siempre tenía a mi madre por ahí detrás de mí con la escoba, a ver qué hacía para darme, pues también era como eso, como ya digo, algo pues, secreto, ¿no?, que tenía. Que luego, por supuesto, cuando mi hermano tuvo conocimiento, pues se lo transmití, porque para eso era yo el hermano mayor y tenía que enseñarle las cosas y los trucos al hermano pequeño, pues a ir allí y a ver si había tebeos nuevos. Fijaos qué cosas, ¿eh? O sea, qué historias de niñez. Y ahí estaba yo con mis tebeos que conseguía de mis abuelos que me regalaran y tal y que cual, yo que ahorraba lo que podía de esas propinas domingueras. Y luego esos tebeos ocultos y secretos que alguien, algún vecino, no sé quién, nunca descubrí quién, pues dejaba en esa especie de trastero que yo tenía un acceso pirata. Eran las primeras acciones piratas de mi vida, por decirlo así, entre comillas. Y bueno, y ahora al fin y al cabo todo ha cambiado. Y como digo, los tebeos son cómics y los cómics se leen ya incluso en los iPads y en los ordenadores y etcétera, etcétera. Es curioso cómo cambian las cosas. Ahora los niños nacen sabidos, eso es lo que se dice, y yo me acuerdo que nosotros, los niños del 80, del 81, 70 y pico, pues empezábamos a descubrir un montón de cosas, porque yo creo que fue la época en la que más cambio hubo, ¿no? No lo sé cómo lo veréis vosotros, pero yo recuerdo que yo al menos... lo veía todo nuevo y luego, cuando ahora de mayor echo la vista atrás, pienso que había más cambio, había más novedades. Ahora, al fin y al cabo, pues nosotros, precisamente esos chavales de los 80, pues como que todas estas cosas, por ejemplo, de internet y todo esto, y este cambio generacional en el que pues los críos más jovencitos, incluso los hijos que hay gente de nuestra época ha ido teniendo, pues como que, no sé, como que ya nosotros hemos pasado por esos cambios y ya ellos, estos pequeñitos, ya lo tenían como más dado, y por eso se suele decir como que, pues oye, nacen aprendidos, pero yo creo que es la propia evolución. Pero allá por los 80 yo creo que todo era nuevo, al fin y al cabo, pues fijaos el ejemplo que os he puesto, ¿no? La televisión en blanco y negro en color, los casetes, bueno, los fin de los vinilos, la llegada de los casetes, no sé, los típicos indios y vaqueros, esos figuritas, ¿no?, que nos comprábamos, o que nos regalaban nuestros abuelos, nuestros padres, para que nos portáramos bien. Ahora los críos como que ya andan en otra época, ya han crecido, entre comillas, tecnológicamente hablando, y ya no sé si piden tantos juguetes de este tipo, no sé hasta qué punto. Bueno, supongo que vosotros que tengáis críos o hermanitos más pequeños, lo que sea, pues seguro que lo sabéis mejor que yo, pero esa es la impresión que tengo, al menos pues lo que los niños que pueda tener alrededor es lo que me transmiten, que ya como que han pasado de largo de jugar con juguetitos. Ahora ya las cosas están más evolucionadas y si el muñeco no habla, pues ya mal, ya las cosas mal, no sé. Yo me acuerdo de broncas que me echaba mi abuela, sobre todo, madre mía, mi abuela era de armas tomar, y el momento que yo cogía los juguetes y me inventaba las historias por todo el salón y empezaba a meter más ruido de lo debido, me venía a correr y obviamente pues me ganaba cuatro zurras. pero en fin, no sé, la niñez es lo que tiene. En fin, cambiado de tema, porque al fin y al cabo nos ponemos un poquito nostálgicos y como digo, igual estos ratos más íntimos se disfrutan más por la noche y al entrarme tanta luz por la ventana se me quitan las ganas, pues vamos a retomar un poco el tema, o querría retomar un poco el tema de la música de las redes sociales. Fijaos qué cambio de tema, qué giro, qué volantazo acabo de pegar. Pero es que ayer por la noche pues me surgió una duda, ¿no? Supongo que la gente que estéis más metidos en el rollo de Apple, o al menos os enteráis más de las noticias tecnológicas o de internet que van surgiendo cada día por la blogosfera, que Apple presentó como una nueva red social, sobre todo orientada a la música, que se llama Ping, y que bueno, básicamente está para que compremos luego las canciones, ¿no?, en la iTunes Store, que ya nos conocemos todos. Entonces, pues bueno, yo obviamente pues me apunté, pero no le acabo de ver la gracia a la historia. Y empecé a darle vueltas a buscar esas redes sociales que existen y existían relacionadas con la música. Y la primera que me vino a la cabeza, y seguro que a muchos pues también, es Last.fm. Y Last.fm no deja de ser pues una red social de las puras en cuestión de la pues de música y de concepto de usuario, de concepto social de usuario. ¿Por qué digo esto? Pues porque ahora sabéis que hay servicios tipo Spotify. Y hay servicios, incluso pues mira, goear.com también sirve para escuchar música y en cierto modo compartirla con el resto del mundo, vuestros contactos al fin y al cabo. Pero no tienen ese punto social en el que tú formas comunidad y puedes opinar y sugerir y descubrir al fin y al cabo pues música de manera, como entendemos todos, una red social. ¿Por qué digo esto? Pues porque Spotify, Goear, que acabo de nombrar, Ping, al fin y al cabo, pues bueno, no deja de ser el escuchar música, y esa música que tú escuchas, pues si quieres la puedes compartir, puedes hacer incluso listas y compartirlas. Obviamente este es el punto social, pero seguro que a vosotros os gustaría que cuando estéis escuchando una canción, da igual que estéis en vuestra casa, da igual que estéis en un bar, da igual que estéis en la oficina, da igual que estéis en cualquier sitio, pues hacer como estos check-in. No sé si sabéis el concepto check-in, que es básicamente decir qué estáis haciendo, o dónde estáis, o qué estáis viendo, en este caso sería qué estáis escuchando, justo en ese momento, y compartirlo con los contactos. Bueno, es un poco lo que hacemos en Twitter, que lanzamos mensajes cortos sobre, bueno, lanzamos ideas, lanzamos qué estamos haciendo, lanzamos qué queremos hacer, pero al fin y al cabo son mensajes pequeños, instantáneos de algo. Por ejemplo, Gaumiso, es la red social de series de televisión, que alguna vez seguro que os he hablado de ella. Pues básicamente haces check-in de la serie de televisión o de la película que en ese momento estás viendo. Pues bueno, a mí me encantaría poder hacer check-in de la canción que estoy escuchando en ese momento, y no tengo por qué usar ninguna herramienta que me obligue a escucharla para poder compartirla. Es decir, no tengo por qué estar usando Spotify para escuchar una canción y decirle a todo el mundo que lo estoy escuchando en Spotify. Porque igual no la quiero escuchar ahí. Igual voy directamente en el autobús con mis cascos y, hostia, cómo me gusta esta canción. Tengo la necesidad de que todo el mundo la escuche. Oye, es tan buena que me encantaría que la gente pues la escuchara. Bueno, ya me entendéis ese concepto de lo social, de lo instantáneo y de lo que al fin y al cabo, pues no sé, Las FM algo así tenía, no era así, no era de check-in. Seguro que los que ya lo habéis usado sabéis de qué hablo. Pero Last.fm tenía un componente de comunidad que echo de menos en los demás servicios que hay actualmente, ¿eh? Seguro que si conocéis alguno, espero que me lo digáis, porque echo de menos, ¿eh? Last.fm además ha vuelto medio de pago, algunos servicios no están disponibles gratuitamente, además en España no tenemos una aplicación para el iPhone, ni para Android, ni para nada relacionado con Last.fm, y ahora, si una red social no tiene aplicación para estos dispositivos móviles, nace muerta. Esto está claro. En fin, pues es algo que, pues que echo de menos, las redes sociales y tal, y al fin y al cabo en Internet. Un poquito más de interacción con lo social, con los usuarios y con la comunidad en sí, de la gente que nos gusta mucho, mucho la música y que, bueno, igual nos gusta música que no es tan conocida y que, oye, nos encantaría que fuera más conocida o compartirla con nuestros amigos o incluso poder hablar de ella con gente que sepa de lo que estamos hablando, porque yo muchas veces me encuentro con la situación que me pongo a hablar con alguien de música y empiezo a nombrarle grupos y no tiene ni idea. ¿Por qué? Pues porque igual no le gusta el género que me gusta a mí, o directamente pues porque hay mucha gente que la música la entiende como lo que escucha en la radio y poquito más. Entonces, bueno, pues no sé, echo un poquito de menos el tema de las redes sociales musicales, era una idea que llevaba en la cabeza a contaros y mira, pues así ya tengo otro pequeño tema. Bueno, nos hemos quedado con menos gente en el chat, seguramente os habré aburrido. Nos hemos quedado con Benger, con Harkandi, con Led. Ah, mira, Led nos acaba de compartir digamos como la aplicación, creo que la aplicación de Last.fm para Android. Pero no sé si funciona en España. Por ejemplo, la del iPhone también existe, pero la del iPhone solo funciona en Estados Unidos, que yo sepa. En España, desde luego, no. Pero bueno, oye, desde luego es una alegría que al menos Last.fm tenga un poquito de caña por Android. Pero bueno, en cualquier caso, pues seguro que la música le gusta a todo el mundo, un género u otro, y a todos seguro que nos gustaría una red social más tipo inmediata para compartirla con nuestros contactos, pues como es la geolocalización de Foursquare, como es el tema de las series de televisión en Miso, etcétera, etcétera. Y bueno, pues básicamente me estoy quedando sin voz. Ya digo que el viernes me empecé a notar la voz un poco rara, la tengo un poco extraña, y directamente pues voy a cerrar el podcast agradeciéndoos pues haber estado estos 20 y pico, casi media hora de grabación en Hablando Sin Parar, en este tercer episodio de la segunda temporada. Os recuerdo que estoy en Twitter, en twitter.com/cortador, por supuesto estoy en Facebook, como os he dicho, Hablando Sin Parar, y también me encontráis en el blog en hablandosinparar.wordpress.com para todo lo que queráis, con todos mis contactos de redes sociales, para que, oye, si queréis comentarme o charlar conmigo, pues oye, podéis hacerlo sin ningún tipo de problema, que para eso está Internet, para hablar, para compartir, para conocer gente y sobre todo para disfrutar y divertirnos. Con lo cual, pues bueno, voy a mandar un abrazo a toda la gente que habéis estado en directo conmigo. Os recuerdo que estará el podcast, por supuesto, grabado, editado y en plan bonito en iTunes, en iVoox, en el blog, por supuesto que también. En cuanto me ponga a editarlo y a subirlo con musiquita de fondo, pues para que, oye, para que todos los que os guste escuchar, como he dicho al principio del podcast, los programas y la radio por la noche, pues podéis oírlo y un poquito, pues bueno, si os levanto alguna sonrisa, pues eso que habremos ganado. Y yo bien contento que me pondré si me lo comentáis. Así que nada, oye, un saludito, gracias por compartir este rato conmigo, por supuesto, y al fin y al cabo con todos vosotros en esta gran comunidad que espero que sea este podcast de Hablando Sin Parar. Un beso, hasta luego.